lamak taya lukala pashkeo kuinda katlawa kilatamatkan shatastak yao aktangsta guay chushmatli waklka kilatamatkan lakambi nina tatatlayao. Tunti makstupitanao lakapin natliwakao gilatamankan kimbulatamankan aktum chatano chatano kinin natlawayao lakatliwaka lapin makastumil tu natitla makapash kimbulatamankan akti nikashman machubikol natatlanin natlan gilatamakatskao lakapin nil shanal dahatat aktutu makstum litamakatsakayao gilatamatkan pashkikan chuni kashman litlakatsakakoka akshni anandahatat aktati landa makstum litakatsakornayao matiwaka gilatamankan lutlambina nachuna tlaktlan nataman wa tlak natlan tlan wa nkintakayakan gilatamankan ginkachikinkan chu slakaspun ginzikan katashawa. Tayol chikawalis. Timos en yol chikawa y kanochi toyolo. Tamachilis, kenim semo yek tekipanos uan sepactus. Chihualis ten kichiwa, mase asi se yek yetolis textosolal. Se, mase kisentili chikawalis ten tikchiwa tose celti. Y kontik piaske se wey chikawalis y textosolalme. Ome, mahachto timuitakan. Mahamo tech kui inko kolisme. Ikon amo nomo nekis mahtik temos tinemikan pahti. Eyi, mahamo sayos timonemilisto kan keniu timoko kolis pahtiske. Kachikuali mahtik nemilikan se yek nemilis y techto solan. Nahui, maseki kepa tochikawalis teintik chiwa y techto solalme. Wan, tikashitiske se yek yetolis. Ikon, timo yek chikawaske kemes toknime. Kemes kuali toknime. Y te estosolalme, cuánto tal tikpat nansi. ¿Cuáles son nuestras metas de acción comunitaria para la salud? Número 1. Sumar los esfuerzos individuales de quienes buscamos crear un bien mayor para la comunidad. Número 2. Pasar de la atención de las enfermedades a su prevención. Número 3. Enfocarnos en el bienestar comunitario y no solo en la atención de enfermedades. Número 4. Transformar los esfuerzos comunitarios orientados a la salud en una oportunidad para mejorar como personas en nuestra vida, con nuestra comunidad y con nuestra madre tierra. Manual de Yolchicahuales. Cuidemos nuestra salud de corazón a corazón. Recomendaciones de salud y nutrición.